apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Mis apasionados por la música, sean todos bienvenidos a este día tan especial, donde después de una semanita vamos a festejar estos 9 años de este humilde programa que tratamos de hacer con toda la energía, con toda la pasión, con todo el amor a la música, este culto a la música de todos los tiempos, para todos los gustos, todos los géneros posibles dentro de la plataforma del rock y del pop. Y que estoy muy, pero muy feliz de compartirlo con todos ustedes. Estamos en Vox 102.9. Quiero, como primera acción, mencionar a las emisoras anteriores con las cuales hemos comenzado, FM Wilde, allá por un mes de abril del 2015, y que amablemente Jorge Cortese confió y me dijo: ¿querés empezar mañana? Fue muy, muy copado, fue muy lindo. Y después vino Gustavo Orlando con su FM WEN, una radio comunitaria muy, pero muy querida por mí, y que bueno, también estamos siempre en contacto con él. Así que, y hoy estamos acá en Vox, no sé, más que felices, más que todo eso. Cada sábado, cada episodio acá, venir acá a la radio es muy, pero muy feliz para mí. 102.9, te podés conectar a través de la aplicación o fmradiovox.com. Vamos a estar hasta las 23 horas. Mi nombre es Karina Gómez. Y teléfono de contacto 1156-470-47. Sí, por acá se están riendo de mí. En la dirección, la señora Claudia Daporta. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. ¿Muy risueño está usted? Sí, sí, sí. Ya me voy a vengar, Ya me voy a vengar. Mañana no venga con lamento usted. Mañana no venga con lamentos. Ok. Bueno, siendo 21 a 20 minutos, tenemos muchos saludos. Hoy tenemos de todo. No sé si va a alcanzar las 2 horas. Tenemos. Vamos a hacer un sorteo de un par de tragos allá en Berlina, en Nuevo Quilmes Plaza. Tenemos muchos agradecimientos, muchos saludos. Tenemos auspiciantes que confían en este espacio, que estoy muy agradecida. Hoy le damos la bienvenida nuevamente al emprendimiento urbano Quinta 33. Me comí 10. Quinta 33. Sí, estoy media comilona. No lo puedo arreglar. Luis, logran. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la apertura, señor Espadea. Saludos a todos, allá por Paso del Rey. Parque de los Patricios, Málaga, Bernal, Lavallol, Quilmes, a todos. Nombro por así, por localidad, porque bueno, después vamos a ir mencionando a todos los que participaron por el sorteo, que son los que andan por ahí haciendo agradecimientos en las redes sociales. Y bueno, que esto comience de esta manera. Estos apasionados por la música, no se vayan, que hasta las 23 estamos haciendo culto a la música, mi gran compañera de esta vida. It's not in the way that you hold me. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Como si estuviéramos en primera fila, ¿eh? Tremendo espectáculo para el comienzo del programa del día de hoy. Bueno, vamos a ir con nuestros auspiciantes, si es tan amable, señor operador. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistascaraoke.com. El sitio donde no solo encontrarás a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistascaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Nos acompañan como siempre Aparte La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados con el mejor servicio, muy cerquita del río Uruguay y del centro hermosísimo de las Termas de Colón y del Parque El Palmar. Una piscina totalmente renovada para pasar en familia y hacer un hermoso viaje a Colón, que está hermosísimo Colón. También nos acompañan cortinas Roller, cortinas de la mejor calidad y precio. Hacemos a medida y te cotizamos en el momento. Llámanos al 15-409-20-280. 15-4092-0280. O por Instagram, role-curtains en Instagram. También saludamos a los amigos de Fresan, casa de artículos para el hogar, todo el confort para tu hogar. Blanco, artículos electrónicos, rodados, el mejor asesoramiento. En Montevideo 1298 o por las redes sociales Fresan Home. Y tienen un artículo que en un ratito les voy a decir, una cosa nueva en calefacción que ahora viene el invierno, de bajo consumo, que me llamó la atención y después lo vamos a comentar. Bueno, y también le damos la bienvenida, y en un ratito vamos a tener detalles del emprendimiento urbano Quinta 33, de el señor Luis Logran. 33. Sí, estos loteos que va haciendo con muchísimo éxito el señor Luis Logran. Bueno, quiero saludar, mandarle un beso y un abrazo a Laura y a su hija. Ella está haciendo un emprendimiento con chicos con discapacidad, una fábrica de empanadas que salen listas para hornear o freír. Ayer casualmente las probé, hice mi compra, ella se acercó a entregarla, así que la verdad, muy muy ricas. Yo les digo, participen de la compra para que estos chicos tengan realizado este proyecto de inclusión, para que tengan esa actividad, ese trabajo, y están felices con lo que están haciendo. Así que me han invitado a ir a la cocina, al taller, así que en breve vamos a estar haciendo ahí un videíto para difundir. Así que muchísimas gracias. Se pueden comunicar con ella por Instagram, Juntos en Marcha. Ahí ven los teléfonos, contactos, y hablan con ella para las entregas, los pedidos. Empanadas de carne, de pollo y jamón y queso y queso y cebolla. Riquísimas. Bueno, un abrazo. Vamos a ir con música y en un ratito vamos a empezar a mencionar a todos los que han saludado. La verdad me hicieron emocionar, Me hicieron emocionar. Y todos van a participar por unos traguitos en Berlina, en el nuevo Quilmes Plaza. Grace Duré, Alejandro Benestucci, Andrea Fabiana Torres. Verónica, Veroca. Ah, ¿la conocen acá, Claudia Laporta? No, bueno, Claudia Laporta. Carlos Muñoz, Fabiana Calica. Jorge Mateo desde Málaga. Bueno, se nos va a complicar con el traguito, ¿eh? En Málaga. Berta, Julio López, Claudio Roa, Rolo Gómez, Silvia Elisa González, Leandro Fernández de FM Wen, Pablo de la Cruz. Bueno, un montón de saludos. Después vamos a seguir enviando. Dani de Sena. Un montón de saludos. Muy agradecida. ¿Tenemos algún audio, señor? ¿Tenemos? Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La semana pasada mandé un mensajito que no pudo salir por temas que ya sabemos, pero bueno. El día viernes 12 se cumplieron 9 años de una fecha muy fundamental, elemental para Karina Gómez. ¿Sí? Tenía su primera audición, su primer programa de Apasionados por la Música. Cari Gómez, Karina Liliana Gómez, que hoy puedas festejar, y te acompaño, y muchos te acompañamos, ¿sí? Para este programa, y felicitaciones, y te mando un beso muy grande, y que Dios te bendiga. Gracias. ¡Ay, qué lindo mensaje! Alfredo Jiménez, titular, propietario y gerenciador de La Mora en Colón. Gracias, Alfred. Gracias de corazón. Siempre acompañando. Gracias. Muy, muy amable. Gracias. Bueno, vamos con más música, señora. Arrancamos con el primer bloquecito. Música. Que no sé qué es. Música. Es música. Si es música. ¡Oh, cómo música! Oiga. Éramos muy jóvenes. Espadea. Éramos delgados. Espadea. ¿Quiere que le diga cuántos años tenía yo cuando salió esto? No, ¿cómo me va a decir eso? No, no. Bueno, quiero mandar un saludo, va a participar del sorteo el compañero Cristian. Es Brizuela, ¿no? Sí. Cristian Brizuela de Good Karma. Va a participar del sorteo también por los traguitos en Berlina de el nuevo Quilmes Plaza en Don Bosco. Grabbing hands, grab all we can, all for themselves. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. FM Radio Box.com. What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never something real for me. Don't believe it. Oh no, cause it's never something real for me. No, oh, oh, oh. It's a lover, night up with a boss, following in footsteps, overgrown by moss, and he starts me. Good women, grown trees, and if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. A good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no, cause it's never been happy for me. Don't believe it. Don't believe it. Don't believe it. Don't believe it. It's happy hour again. Again and again. It's happy hour again. And again and again. It's happy hour. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Today I have been more than past the same, and I made a little money.

apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Y siendo 21:57 minutos, 23:04 la temperatura, estamos en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Muchas gracias por los saludos. Muchas gracias. Voy a seguir mencionando a todos los que... A ver, Silvana Gómez, Carlos Godoy, Victoria Zulema Dirbais, de Ochoa. Gracias, dulce amiga, gracias. María Natalino, Alicia Mabel Aguilera. Uy, esta me hizo llorar a mí. Qué lindo, qué lindo. Carol Och, de Radio Q, Radio Quilmes. Mona Curtis, mi maestra de comunicación. Gran actriz de teatro. Pablo Josasi. Ah, fue el cumpleaños de Pablito. Ahora le vamos a dedicar un tema. Sergio Fabián Ochoa. Daniel De Sena. Oscar Cacten. ¿Tiene audios por ahí, señor? A ver, a ver. Buenas noches a la gente linda de Apasionados por la Música. Feliz, feliz cumpleaños, felices 9 años y muchísimas gracias, Cari, porque la verdad que tu espacio radial es espectacular, nos encanta tu música, me encanta tu voz, así que sigan los éxitos y a seguir disfrutando todos los años de Apasionados por la Música. Besotes, te quiero. ¿Tenemos otro? A ver. Bueno, Karina Gómez, mis más sinceros felicidades. Muy buena vuelta al sol. Nada, 9 años. FM Wilde, FM Vox, FM Wen. Nada, soy uno de los tantos apasionados que te escucha siempre. Y nada, la pasión que le pones es bastante contagiosa. Sabes que te quiero mucho, te felicito desde el fondo del corazón. Bueno, acá Luis y Lida, siempre te escuchamos. Te mando un beso grande, te quiero mucho. Que sigan los éxitos y por 90 años más. Aguante Apasionados. No hay condición biológica, Luis. Lida, gracias, gracias. Gracias. Es lindo, es todo muy lindo. Edgardo Cortz, también, también sumado acá. María Esther de Boedo. María Esther de Boedo. Y a partir de hoy, y se va a quedar en el programa, musicalizando desde Ushuaia, Sergio Darío Sañez. Que se estaba haciendo así como el olvidadizo de participar acá con la música. Sí. Bueno, quiero mandar un saludo a Vanessa Grilli, de Sentido Americano, que andan preparando una fiesta. Yo ya tengo mi entradita. Vamos a pistear por ahí. Así que Vanessa, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, que no se diga más. Tenemos. ¿Qué tenemos? El tema. A ver, el tema de la semana. Este es el tema apasionado de la semana. And y producción. Bellísimo tema, The Heart Alone. Una balada que supe escuchar hace años. Esta, una voz maravillosa de esta artista. Todos los artistas que pasan por este programa tienen un sentido, por lo cual yo los elijo y los quiero compartir. Esa es la misión de este programa: transmitir esta pasión, esta cosa de decir, bueno, me gusta mucho este tema. ¿Quién sabe por qué cosa? Bueno, ¿qué, señor? ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Usted pone este tema y yo quiero agarrar, aunque sea un carrión, una valijita chiquitita. Armo despacito la valija y me quiero ir. Me quiero ir a algún lado. Quiero soñar, quiero pensar. Me quiero ir a algún lado. No sé. Les voy a contar que, bueno, el turismo nacional está a pleno. Señores empresarios, empiecen a coordinar un poco. Está un poquito caro el turismo nacional con toda esta cuestión que está pasando. Yo lo tengo que decir. Vamos a empezar a difundir y ofrecer los productos que realmente no se zarpen en precios, hablando así en criollo, porque la verdad que no me gusta. Hay destinos que están imposibles de pagar. Y bueno, nosotros vamos a hacer un trabajo quirúrgico de ofrecer los destinos que son accesibles para la gente, así literalmente. Por lo cual, yo los invito a que nos contacten al 15 4 9 48 83 70, y de a poquito ir ofreciendo, porque esto también es el día a día. Hoy no tenemos posibilidades de pasar propuestas para diciembre, enero, pero sí de modo referencial, los valores de modo referencial, para que ustedes se preparen, para que puedan decir, bueno, capaz que así, acá sí, acá no. Ir a la región de los lagos, que hay cabañitas muy lindas en San Martín de los Andes, que le mando un saludo grande. Mañana voy a escuchar el programa porque seguramente a Sergio Pelosi, un gran amigo que tenemos en San Martín de los Andes, y su familia, que hemos conversado ayer, vive en la hermosísima San Martín de los Andes. Bueno, la región de los lagos se puede hacer en auto, con un alquiler de auto. El auto no es muy costoso de alquilar. Es algo que es muy provechoso porque hay muchos kilómetros de recorrido entre Bariloche, el cruce de los Siete Lagos, Villa La Angostura y San Martín. Es una maravilla hacer eso en auto. Y si por ahí son dos, tres o cuatro personas, está más que indicado para hacerlo. Realmente da mucho gusto preparar ese viaje porque es muy lindo, porque tiene muchas vistas panorámicas de paisajes maravillosos de nuestro país, de la región de los lagos, que tanto me gusta. El norte argentino también está muy lindo, la provincia de Salta con mucha variedad gastronómica, autóctona, regional, muchos paseos, mucha excursión, y el salteño que es muy muy atento y atiende muy bien a los pasajeros que van. Así que nuestro país a pleno, y tengo la frutillita del póster, que salió un crucerito cortito que hace Uruguay hasta Punta del Este y vuelve. Son unos 4 días, cruceros de costa, Costa Cruceros. Una experiencia maravillosa. Empiecen a googlear Costa Fabulosa. Sale el 13 de diciembre y ya están todas las cabinas para que las puedas elegir. Muy interesante ese viaje. El barco es increíble. Increíble. Es muy, pero muy bonito. Lo pueden googlear. Costa Fabulosa. Todo esto fue presentado y auspiciado por Asismed. Asistencia al viajero con el mejor asesoramiento y atención. Volar, volar. Bueno, vamos a volar al mundo del rock and roll. Y si no tenés rock and roll en la sangre, allá vos, mirá, porque los que tenemos rock and roll en la calle somos distintos, somos enérgicos, somos, a ver, explosivos. Prepárame la pista y corre la mesa que se viene tanda de rock and roll. Esto está dedicado a todos mis amigos rock and roll, a los primos, los amigos, y en especial a vos, Luisito Aguilera. Put on your red dress, baby. You know we're going out tonight. Put on your red dress, baby. Lord, we're going out tonight. It'll bring along some boxing blood. In case some fool might wanna fight. Put on your high heels, nigga, Lordy. Wear your wig hat on your head. Put on your high heels, nigga, child. Wear your wig hat on your head. You know you're looking mighty fine, baby. I'm pretty sure you're gonna knock on the dead. Thank you. where we're going out tonight. Boxing blood. Hey, some fool might wanna fight. Put on your high heel sneakers, child. Wear your wig hat on your head now. Put on your high heel sneakers, baby. Wear your wig hat. Apasionados por la música. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Por Vox FM 102.9. Up in Memphis, alone, out here on my own, the night is young, messed up in Memphis. Oh, there's music in the air tonight, the city lights, and I hear those Bill Street blues.

Bueno, yo trato de bailar con el gatito que tengo. Se pone así como medio neurótico. No le gusta bailar. Así que bueno. Bueno, les cuento que Fresan está con un nuevo producto. Placas vitrocerámicas. Calefax. Mantiene el calor con un bajo consumo de electricidad debido a su material cristalino y vítreo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Placas vitrocerámicas. Dicen que tiene muy bajo consumo. Y en estos tiempos, donde todo está muy convulsionado en cuestión de alzas de precios, está muy bien contemplarlo. Fresan Home. Montevideo 1298, casi Calchaquí, aquí nomás en Bernal Oeste. Como siempre, el mejor asesoramiento. Bueno, y les quiero contar además que yo ya tengo mi lugarcito. El domingo 28 se viene una gran obra de teatro que está realizado por el elenco cultural de Berazategui. Esto se va a realizar en Casa de Arte Doña Rosa, Colón 279 en Quilmes. El sábado 27 de abril a las 21 horas y el domingo 28 de abril 20 horas, la cual vamos a participar. El valor de entrada es 3.500 pesos y dos entradas 6.000 pesos. Las entradas se pueden comprar en el teatro o por WhatsApp 155-229-2231. Casa de Muñecas, una obra de cartelera muy, muy clásica y donde vamos a ver a nuestra queridísima actriz Alicia Fuentes. Así que están todos invitados, hay lindo teatro en la ciudad de Quilmes y con un costo realmente muy módico. Bueno, dicho esto, cámbiame la música. Esto. Espera que le vamos a mandar. Porque esta chica. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer las cosas bien. A ver. Súbame acá el volumen. Súbame en el estudio el volumen. Fuerte, fuerte, fuerte, que le vamos a grabar porque ya estaba ahora ocupada. Entonces le vamos a decir. Y con esta música, Antonella Oxeli. Vamos a presentar este espacio, este bloque, a la academia que está haciendo furor en la, digamos que en el año. Sí, en el año, porque no hay academia que abarque todos los ritmos, a saber, salsa, bachata, urbano, tango, americanos y otras cosas más, de lunes a lunes. Y ella ahora con clases particulares, así que en Instagram, Bailando Se Vive Mejor. Esto es en 12 de octubre, 11:41, acá nomás, cerquita, pero se pueden contactar a través de Instagram con Antonella, esta profesora que está dando que hablar porque realmente es maravillosa. Acá vamos a compartir bloquecito de rock americano y sí, corre la mesa, seguí corriendo la mesa. Apasionados por la música. dirección y producción. Thank you. todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Explosivo rock americano. Que es furor en la zona sur. Y ahora va a venir gente de Capital. ¿Saben lo que me contaron cuando estuve en la academia? Que viene gente de Canning. Viene gente de muy lejos porque no existe tanta adrenalina en una clase con tanta buena energía, con tanto compañerismo, donde todos bailan, todos ayudan a aprender las figuras. Realmente es un espacio muy lindo y vuelvo a recalcar que es un espacio lindo para ir solos, porque eventualmente algunas figuras, cuando no hay así varones disponibles, las mujeres se ayudan, practican. Es un ambiente muy lindo, es una hora y media que realmente es puro disfrute. Y viene bien para cortar la semana, para olvidarse un poco de toda la cantidad de problemas que tenemos en este país. Realmente es muy, pero muy lindo. Así que están todos invitados, contáctese porque tienen ya la agenda muy completa por el espacio. Así que a full Antonella Uselli y su señor padre, el señor Alejandro Uselli. Bueno, ahora nos vamos a ir a algo muy especial. Siempre quise unirlos a dos artistas que representan un poco la música ítulo, un poco lo que fue año 80, la época del americano, la señora Tiziana Rivale y el señor Humberto Tosi. Son canciones muy, muy clásicas de muchos años que perduran. Los americanos seguramente se van a acordar de los dos temas. Yo los quise traer para Remember, que hace linda. Yo digo siempre, cuando la música prospera y uno siempre le impone así en una grilla, en un programa o que suena, te trae un poquito de nostalgia y está bueno. Así que bueno, en una oportunidad yo hablé con la cantante por Facebook. Le hablé, me contestó en italiano, yo traducía, qué sé yo. Una divina. Ella me contaba que como gran estrella que fue en Italia, bueno, pasaron los años, tenía muchas intenciones de hacer una gira, un espectáculo acá en Buenos Aires, pero le restaba esta composición de productores, inversores, y tenía muchas ganas de venir a Buenos Aires, y a mí me quedó siempre bueno, y la segunda versión, muy versionada, que es Gloria, y con Humberto Tosi a mí realmente me gusta mucho. Así que si es tan gentil, señor operador, seguimos. Esto es época El Silan Club. A muchos se le va a pintar un lagrimoncito. A mí me recuerda las pocas veces que fui a Moonlight, a El Silan, y las veces que lo bailé en Moonlight. Y tiene mucha historia, así que lo disfruten. Yeah. sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. música por Vox FM 102.9. So keep my love. Bueno, así hemos festejado los 9 años de este programa. Yo quiero decirles que mi emoción no tiene límites, que estoy muy agradecida por esta casa radiofónica con un gran prestigio en el distrito de Quilmes y que cada sábado yo me siento muy feliz de venir a la radio, de compartir acá con ustedes, con Damián, con Maru, con los pichichos, con la directora, con los invitados, con todos. Es un espacio donde a través del culto que le hacemos a la música de todos los tiempos, de todos, porque uno puede de repente decir, bueno, pongo un CD, pongo, pero cuando la música es transmitida, uno puede llegar a una persona y moverle sentimientos y corazón, decir, che, cuánto hace que no escuchaba esto, me gusta, porque se lo di, que toda música tiene una historia. La música es un movilizador de un montón de sentimientos y de cosas, y eso me gusta, porque eso es lo que genera. Así que bueno, Más que agradecida. Y si vienen los 10 años, Dios mediante, para los 10 años tenemos pensado, no lo quiero quemar, pero pensado un festejo especial que tengo todo en la cabeza y que lo vamos a empezar a gestar ya con tiempo para que sea todo lo más lindo posible y con todo el respeto que ustedes se merecen. Bueno, hemos terminado. Tengo un pedido muy especial del señor Damián Leonti y es una reliquia, un video que fue, a ver, fue como mágico, de dos seres que ya no están, pero se han juntado para hacer esta obra maestra que está dentro de la música y lo quise terminar porque es un tema muy especial, donde uno de los tenores más grandes de este mundo se une con el rey del soul y hacen esta maravilla. Así que bueno, quise terminar con esto y como siempre agradecida, pero más que agradecidas, y esperemos por muchos años más acá en Vox. Siempre con innovación, siempre con algo lindo, algo nuevo para toda nuestra gente linda que comparte sábado a sábado la Vox. Y también quiero saludar a todos los productores de este programa que hacen muy lindos programas. Lamentablemente uno no puede participar por cuestiones lógicas de trabajo, pero bueno, algunos programas escuchamos, así que bueno, quiero decirles gracias, muchas gracias, y si Dios quiere nos encontramos el sábado que viene a las 21 en esto que dimos por llamar Apasionados por la Música, de esta servidora